Hola, muy buenas, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Bienvenidos a una vez más al noveno podcast, podcast de cómic americano, novela gráfica y un poquitirrinín de manga, que ahora hay que empezar a decir esas cosas. Yo soy Albertini y al otro lado de las líneas tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Hola, buenas. Pues bien, aquí estamos con un nuevo programa, un poquitín de manga y cada día un poco más. Vamos ampliando nuestros horizontes. Pues sí, eso está bien. Es que como flamantes terceros de arte y cultura o lo que sea de la asociación podcast, pues no tenemos que decepcionar a nuestros oyentes. Sí. Nos piden, uy, un poquito más de manga, un no sé qué, un poco más de europeo y tal. Y bueno, pues hay que hacerles un poco de caso. Estamos ya en el número 36 o volumen 3, número 7. Nos tenemos que acostumbrar un poco a decirlo, porque así los oyentes no se pierden demasiado. Y bueno, si Y te, y nosotros. nosotros, y nosotros. Y bueno, ¿te parece que nos metamos en las noticias? Venga, vamos a ver qué hay. Bueno, pues ya avisamos que esta semana, la semana que hemos decidido, venga ya, en serio, semanales, vas a hacer el podcast a los 7 días justos. Los astros se han puesto en contra de nosotros porque casi no hay noticias. Bueno, casi mejor, así no se nos hace larga la sección. Entre puente de Acción de Gracias, que se tiran ahí los americanos media vida pescando y cazando pavos. Y Pescando pavos, ¿eh? Vamos al lago, papa, que quiero coger un pavo. ¿Has puesto anzuelo? Sí, a mosca lo voy a pescar. Ay. los pavos de agua de toda la vida. De toda la vida, sí. ¿Cómo entra un pavo en un bar de pinchos? ¡Ay, ay, ay! Vale, ya está. No, no, no, no es así. El chiste es, entra un pavo en un par de pinchos. Ay, ay, ay, ay. ¡Ay, ay! ¡Ay! Después de esta muestra de que todavía conservamos la gracia, vamos a con la primera Creo noticia. que no es de ninguna de las dos formas el chiste, pero No, bueno. pero bueno, y yo siempre lo escenifico y aquí no tiene gracia porque estamos en audio, pero un día que hagamos un telenoveno, pues lo hacemos. Sí. Creo que no ganaba mucho el chiste, pero bueno. No, no, no, es así de malo. Pues el caso es que esta semana han salido declaraciones de Alan Moore, que ha salido un poco de su cueva, ya todos. Ha salido de su cueva, ya sabéis que Alan Moore vive recluido, cada siglo sale un par de veces a la luz, mira lo que pasa y se vuelve a meter. Es un ermitaño. Es un ermitaño. Y bueno, pues ha comentado un poco sobre qué le parece que se use la máscara de Guy Fawkes, famosa por V de Vendetta, para, no sé, para repre como representación de todos estos movimientos revoluciones que se han partido a lo largo del globo. Y bueno, pues ha comentado que bueno, tiene un poco más de cabeza, no como el señor Miller, que ya se cagó en todos. Y no, ese dice que bueno, que le parece. No dice, uy, me parece fantástico. No, pero sí que. Yo creo que, leyendo un poco las declaraciones, que las podéis leer en The Guardian, le hace gracia. No es que se posicione muy a favor de que pase o en contra, pero yo creo que le hace gracia. No sé si tú has leído las declaraciones, Dani. Sí, le hace. ¡Oh, me descojono! Hombre, no, no, Sí. no de ¡oh, cómo me parto el culo! Pero sí que yo creo que le enorgullece en parte. Sí, porque tampoco es de esas cosas que tengan que ver mucho con sacar demasiado sacar dinero de las cosas que se le ocurren, que esas cosas siempre le molestan. No tiene que ver con hacer películas de sus cómics, que también le ofende. Entonces, bueno, supongo que en cierto sentido, ya que en parte V de Vendetta tiene que ver con revoluciones y cosas de ese estilo, pues uh-huh. Bueno, no sé. Él dice, bueno, un poco la frase para remarcar es, supongo que cuando estaba escribiendo V de Vendetta, en mi corazón había el pensamiento, la sensación de si sería genial que estas ideas que estaba plasmando en la obra tuviesen cierto impacto, ¿no? Y bueno, pues siente como el personaje que creó hace 30 años ha, de algún modo, pasado del reino de la realidad, del reino de la ficción al mundo real, vamos. Sí, supongo. Ha tardado un tiempo, pero ahí está. Alguno, seguro que alguno que está por ahí protestando contra cosas y así dirá, fíjate, he visto un cómic en el que sale un tío con la misma máscara que estamos usando. ¡Oh, qué gracioso! ¡Vamos a comprarlo! ¡Qué gracia, ¿no? ¡Hombre! ¡Nos ha copiado! ¡Nos han copiado! Imagínate, Anonymous demanda a Warner. Sí, se llama 15M, Voces de una Revolución. Ay, 15M, que por cierto sale este próximo mes de diciembre. Bueno, este mes de diciembre, que estamos ya hemos entrado. Cuando se publique el podcast, vamos. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente noticia es... estas que me gustan a mí. Es que Herder ha anunciado que va a publicar un manga de El Príncipe, de Maquiavelo. Ok, pues ya sabes, dentro de la línea esta de mangas filosóficos que hemos venido comentando últimamente porque nos hacen mucha gracia, como el de Así habló Zaratustra de Nietzsche y cosas de estas, pues en marzo del 2012 aparecerá este manga basado en El Príncipe y bueno, habrá que ver... ¿Cómo se imaginan esta obra del siglo XVI en manga? Pero bueno, hoy en día todo es posible, yo me creo cualquier cosa. Hay que decir que es la misma editorial que ya había sacado La Divina Comedia y... Sí, sí, y ahí se ha hablado Zaratustra. Me comentó... Que es la editorial con más cojones del mundo. Pues sí, sí, hay que decirlo. No sé si fue The Writer que me comentó en la J-Pod... que bueno, que él ha leído tanto Así habló Zaratustra como La Divina Comedia y que bueno, Así habló Zaratustra es bastante difícil de trasladar y no sé si me comentó que había leído el manga también. No estoy seguro exactamente de la conversación, me hubiera gustado hablar más con él sobre esto, pero fue plan 5 minutos antes de entrar a la gala de premios. Pero bueno, si nos escuchas, nos tuiteas o nos escribes un algo y nos comentas, por alusiones, aunque sea. Queremos saber. Vamos, también tenemos otra noticia, ya entramos en cine y televisión. ¡Chin, chin, chin, chin, chin! Sí, tenemos cabecera para eso. ¡Chin, chin, chin, chin! Y es que Sci-Fi ha encargado un guión basado en el cómic de DC, Buster Gold. Pues venga. Como si me dice, bueno, vale. Hombre, podría ser interesante, yo creo, ¿no? No, sí, podría serlo. Lo que pasa que... De hecho, yo creo que tiene una premisa que puede encajar en sci-fi y tal. Lo que pasa que supongo que tienes que sacarlo por completo de lo que es la continuidad de DC y coger solo el concepto ahí en crudo para intentar adaptarlo, porque si no, no tiene mucho sentido. Hombre, no sé, es que Buster, yo creo que tal como es Buster, fuera del universo DC, si le sacamos del universo DC, es otro personaje, quiero decir. Ya, por eso... Depende mucho de cómo integren a Buster Gold, la versión televisiva, en el universo de DC, en el universo televisivo. Si es que empiezan a hacer un poco de caso y a integrar los distintos personajes que están sacando para televisión. Pero ¿tú crees que tendrá algo que ver entonces y se harán menciones explícitas al universo DC. Hombre, no, a ver, es que la historia de Booster Gold es la historia de un, bueno, eso claro, depende de la versión que leas y tal, ¿no? Pero de alguien que escapa un poco del futuro para llegar al pasado, al siglo XX, vamos, al siglo XXI, e intentar hacerse un hueco entre los grandes héroes. Sí, exactamente. Del universo DC. Entonces, si le quitas esas menciones, esa integración, cambias mucho la esencia. Sí, supongo que sí. O sea, puedes hacer lo que sea, pues un tipo que escapa del futuro para intentar ser famoso en el presente con su tecnología futurista y demás y hacerse un superhéroe, pero realmente si lo separas del universo DC, pues pierde gracia. Lo que pasa que en las cosas televisivas de esta clase, no, o en las películas por mismamente, tienden a no complicarse demasiado la vida. Y no sé hasta qué punto, bueno, no sé hasta qué punto Sci-Fi, que es de la Universal, puede usar cosas de DC. Es que eso tampoco tengo ni idea, igual puede hacerlo. Hombre, esto es como con todo, estará la adaptación la llevará a Warner o a lo mejor NBC Universal con Marvel, o con Marvel, con Warner, o sea, una Ajá. coproducción, y después lo emitirá Sci-Fi. Quiero decir, una serie de Buster Gold tampoco la veo yo en una gran cadena dentro de, no sé, dentro Warner, ese es el tema. Warner no tiene tampoco una cadena donde no. Meter sus cosas como Disney tiene ABC, Universal tiene NBC. Warner como mucho tiene CW y casi por asociación CBS. No, pero... Ya. No sé, de todas formas, es que intento no pensar en el otro producto de DC de imagen real que ha habido en los últimos años, que es Smallville, porque... Ah, creía que ibas a decir Wonder Woman. No, bueno, también intento no pensar en Wonder Woman, que, bueno, ya he visto que era para NBC, o sea que al final tampoco importaba mucho lo que he comentado antes, pero supongo que... hombre, en Smallville sí metieron personajes y cosas de DC, obviamente, pero de ahí a que eso fuera Superman o incluso la juventud de Superman, tal y como la gente que lee cómics lo conocía, pues había un paso un poco grande, por decirlo de alguna forma suave. Sí, sí. No decir que una puta mierda. Y yo la idea que tengo, ¿van a hacer, digamos, el Booster Gold clásico, entre comillas, o van a tirar más por el Booster Gold del reboot? Que bueno, que no, que ahora mismo no hay diferencia porque ha salido en 3 cómics contados, que son los de la Justice League International, y no se sabe nada de él. Hombre, yo creo aunque pistas del tema Rip Hunter creo que ha habido alguna. Yo creo que por un lado siempre está la historia de Booster Gold de antes del reboot, es para basarte y para coger elementos, pero yo creo que DC, yo me imagino que DC ahora, ya que ha hecho un reboot de todos sus cómics y de todas sus franquicias, no permitirá que salga ningún producto que sea que lo contradiga especialmente, ya que ha hecho eso y que lo tiene fácil para manejar la continuidad, pues digo yo que se aprovechará de ello, supongo. Ah, mira, que es que no habíamos leído nuestra profesionalidad, no habíamos leído la sinopsis. Ah, muy bien. Es que somos guays, ¿no? A mí me gusta el titular, déjate de leer noticias, eso es para profesionales. Ah, que por cierto, que dice que el personaje hizo una aparición en la 10ª temporada de Smallville, por cierto. Sí. Pues qué guay. La historia se centrará en Booster Gold, un atleta del futuro que viaja al presente con experiencias de, bueno, lo que hemos contado. Vamos, sí, que en vez de perseguir criminales, lo que le interesa es conseguir fama, dinero y todo eso. Vamos, sí, que van a coger esa esencia del personaje. ¿Hasta qué punto lo insertarán en el universo DC? Yo creo que es secundario, ¿no? Pero bueno. Sí, no lo sé. Bueno, a ver lo que hacen. Sabemos que será algo que será un poco cutre, probablemente. No siempre ha sido cutre en las cosas de sci-fi, lo que pasa que muchas veces sí que lo son. Pero bueno, habrá que ver, vete a saber. Es que esto, estas cosas cuando dicen, igual hacemos esto, a saber. Madre mía. En fin, y otra noticia, por decirlo de alguna forma. A mí me hace mucha gracia. Es, bueno. Bueno, pues Neil Gaiman hizo una aparición hace poco, o este fin de semana pasado. El pasado, creo que sí. El pasado fin de semana apareció en un episodio de Los Simpson. Y nada, estaban ahí comentando en Twitter, van a hacer unos dibujos sobre Batman y Chronic de Kevin Smith. Sí. Y se necesitará alguien para que sea el mayordomo inglés, no sé qué. Tendría que ser Neil Gaiman. Y dijo Neil Gaiman en Twitter, ¡sí, hombre! Ya está. ¡Pues claro! Como decía... Es muy triste. Como decía Rick Johnston, hombre, eso debe ser... Eso tiene que ser vinculante. Sí, legalmente. Eso es un contrato vinculante. Ya está. Ya lo ha dicho. Es él. Un poco surrealista. Así que ya tenemos. Pero ¿qué dibujos son? Que ya hemos comentado. Pues... basados, sí, bueno, Bloomman en Chronic, que son los alter egos de Jay y Bob en Silencioso. Efectivamente. Es un poco surrealista. Bueno, últimamente he visto a Neil Gaiman hacer cosas muy surrealistas, como por ejemplo en el Late Night de Craig Ferguson, fue a que le entrevistaran y también fue su mujer a cantar una canción en la noche de Halloween. Uh-huh. Y él lo que hacía era dar en un piano tres notas. Estaba detrás puesto así de lado. Le arrastra. Tú vete pensando, Dani, que cuando vayamos nosotros a Craig Ferguson con famosos, ¿sí?, podcasters, haremos una cosa parecida. Vale. De acuerdo. Miedo me da. Si fuéramos nosotros a eso, me parece a mí que nos tenían que echar. Tú ves tuiteando a Craig Ferguson y dices, oiga, ¿no le interesará pagarnos un viaje a América? Sí, como tienen tanto presupuesto en ese late night. Efectivamente. ¿Sabe? Pues, en fin. Y nada, pues yo creo que con esto dejamos las noticias. Como veis, efectivamente no teníamos muchas noticias. Es un poco de chorra este programa, pero bueno. Sí, pero bueno, ni muchas noticias ni con mucha sustancia tampoco. Era como unas declaraciones, una cosa que ha dicho uno en Twitter y cosas que se están preparando, si acaso. Es un poco lamentable esta semana, pero bueno. Pero ya que estamos, vamos a tirar ahí a nuestras secciones estrella, sí, del programa, ¿no? Vamos a con No puedo creer que se le dé tanto bombo. No puedo creer que se le dé tanto bombo. Sí. Ya empieza a perder su identidad esto. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que quería hacer un No puedo creer que lo hayan dibujado así más serio, pero es que... Más serio. Pero es que lo de esos dos días me está superando, pero completamente. Y es El otro día con la droga del Capitán América, a mí ya casi me da algo de la... Claro. No fumes drogas, niños. No fuméis drogas del Capitán América, que son las peores. Oye, ¿quién te dice a ti eso, que sean peores? ¿Acaso lo has probado? Me reservaré mi opinión. No voy a decir nada sobre una bolsa que me dieron una vez que tenía puesto un Capitán América así. Esto tiene que ser bueno, esta mierda de la buena. Seguro que en tu podcast de cocina... Cocina. Hoy vamos a hacer metanfetamina con el Capitán América. Hola, Jimmy, hoy vamos a hacer metanfetamina. ¿Pero por qué Capitán América no es mala? No, no. Me ayuda a perseguir malos, a los antiamericanos y comunistas. Te hace correr más rápido, Jimmy. ¿Cómo crees que soy yo tan fuerte? ¡Drogas! Ni verduras ni nada. Además, literalmente, porque el Capitán América fue por drogas. Claro, dicen, le llaman suero del supersoldado, pero ¿a quién quieren engañar? Es un chute. Ahí estamos. un chute permanente, pero bueno. Joder, fíjate, ¿eh? Eso es lo que menos le gustaría a los camellos, porque entonces perderían el negocio. Están chutados con una sola dosis ya para siempre. Ya, es muy malo. Pero bueno, seguro que existe y el sector camellístico se está oponiendo a ello. El sector camellístico. Una reunión del sindicato. ¡Ay, que yo no quiero de esto! ¡Ay, la patronal! Venga, cuéntanos qué es lo que no puedes creer que se lee tanto. A ver, atención. Noticia. El lagarto de la película Amazing Spider-Man. O como se diga. El asombroso, ¿verdad? Spider-Man. Desvelado a través del dispensador de caramelos pez. Que es que dices, bueno, vale. Vale, bien, es interesante que Caramelo Pez, pues, saque su dispensador con el lagarto y Spider-Man. Chachi, ¿vale? Lo que puede ser una anécdota de foro, que de hecho está en Comic Book Movie, que es un poco típica página en la que van sacando rumores y van sacando, mira lo que me he encontrado y cosas de esas, ¿no? Sí. Pero es que si no he visto esta noticia en media docena, por no decir una decena completa, de páginas sobre cine y o cómic, no he visto esta noticia. Pero dices, pero vamos a ver, que es un puto dispensador de caramelos pez. Es muy grande esto, ¿eh? Que es como si nosotros sacásemos el McDonald's de Asterix y Obelix. Sí, yo creo. A mí me suena que una vez se descubrió que iba a ser un personaje de una película porque se vio el muñeco antes. Sí, pero ya sabíamos que el lagarto iba a ser el personaje. Sí, pero no cómo iba a ser la pinta que iba a tener. Pero es que, ¿has visto la imagen? El manecán. Ya, o sea, lo sé. Eso lo sé. Es el lagarto más random que te puedes encontrar. Lo sé, desde luego. Lo sé. Incluso con eso no sé nada. Ya, no sé, o sea, dices, vale, o sea, tal vez si me dijeras que es un dispensador mitad cara de lagarto, mitad cara de Kurt Connors, o algo más imaginativo, pues te digo, pues mira, tiene su pase. Pero es un poco... El Spider-Man es bien hincha. El Spider-Man es genial también. Es muy, muy triste, parece como los que me compraba yo cuando era pequeño, o sea... Bueno, no, esos eran mejores porque se petaba lo del dispensador por debajo del cuello. ¡Ah! Aquí les hacen ya por debajo del pecho, eso no tiene gracia. Tenía por debajo del cuello porque era como que abrían la boca. Así casi. Era mucho más gracioso. Bueno, nada, ahí estamos. O sea, no perdáis el tiempo. Ya sé que hay pocas noticias hoy en día, pero... No sé, no, está claro, ¿eh? Está claro, no hay más que ver cómo hemos empezado hoy. O sea, esto es una vergüenza. Pedimos disculpas a nuestros oyentes por esta sección de noticias, pero bueno, es lo que hay. Es más lamentable, por Dios. Os compensaremos con las reseñas, nenes. Os compensaremos. Bueno, pues vamos al porrazo. Venga, el porrazo. Bueno, esto más que un porrazo ya es como el reporrazo. El recontraporrazo. ¿Cuántas veces hemos dado este porrazo? Pues de lo que llevamos de podcast, unas 3 o 4 veces. Pesaos. Y bueno, en fin. Sabéis que el miércoles pasado salió a la venta el número 600 de Fantastic Four, así celebrando un poco el 50 aniversario del grupo. Y adivinad qué publicó Marvel en nota de prensa y en periódicos de online de Estados Unidos ese mismo día. No lo sé, que habían despedido a Quesada, que a Bendis le había crecido el pelo. ¡No, amigo! ¿Entonces qué? Pues el spoiler de ese número. ¡Oh, Dios! ¿Por qué? Es que aquí hemos entrado ya en un terreno escabroso, Dani, porque si te fijas, todavía no hemos visto el spoiler del 500, oye, no, del 587. Y claro, decir ya ahora lo podemos decir. El spoiler del 600. Ya lo podemos decir, ¿eh? Es verdad, lo puedo decir. Ya ha salido. Por fin. Dilo. Que muere Antorcha Humana en el 587. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos así? ¡Dios! Llevamos... aguantándonos. Medio año mínimo. Joder. Bueno, pues sí, se murió la Antorcha Humana. Pobrecico. Hala, ya. Ahora ya podemos callar. Ahora tenemos que empezar a callarnos de otra cosa. Sí, nos tenemos que callar el spoiler del 600. Pero bueno, os lo podréis imaginar. Los que hayáis leído el cómic, os lo podéis imaginar A ver, yo no me lo he leído. El 3. El 600 todavía, pero no hace falta un genio. No hace falta. Pero no obstante, Marvel, no. ¿Por qué? ¿Por qué sigues? Oye, hay que decir que aquí se han portado y al menos lo han publicado el mismo día. Ah, bueno. No han hecho como en otras ocasiones de publicarlo 2 días antes. Sí, bueno, es que alguna de las otras veces era muy fuerte, ¿eh? Sí. No lo sé, a lo mejor han oído las críticas y solamente sacan el spoiler el mismo día. Que para mí es suficiente, pero bueno. Entonces, Marvel nos escucha. Claramente. A nosotros, no a los demás que se han quejado. Eso. Alonso es oyente nuestro, Axel Alonso, y ha dicho, pues mira, en esta ocasión, pues vamos a portarnos bien y a decirlo el mismo día. Claro, porque Axel Alonso, que como su apellido dice, pues habla muy bien el español y nos escucha. Efectivamente. Y bueno, tras las noticias vamos a hacer las novedades de diciembre y tenemos aquí a Roberto Pastor. ¿Qué tal, Roberto? Hola, muy buenas. Me he colado en la sección que no me toca. Poco a poco se va extendiendo por el podcast. Sí. Un virus. De mayor siempre quería ser virus. Siempre. Y te quedaste en bacteria. Me quedan protozoo. En protozoo te quedaste. Vaya. Pues y nada, bueno, que vamos a ver qué novedades hay, ¿no? ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar con Planeta, siguiendo lo de siempre. Con Planeta, ¿no? Empezamos. Aquí vamos a Planeta, que es su último mes de, pues, con DC. Así que vamos a hacer un minuto de silencio, ¿no? No. ¿O lo hacemos otro día? Fiesta, montamos fiesta, por favor. Dale. Ahora estarán intentando quitarse todo lo posible que les apetecía, así que me imagino que habrá bastantes novedades. Empiezan con clásicos DC, Batman de Englehart y Marshall Rogers, vale, pues, 344, ya empezamos con los tomacos, de 22 pavos, venga, pues vale. Y nada, siguen con sus cosas, JLA 5, Batman la sombra del murciélago 5, que esto es decir, la etapa de Alan Grant, porque sí, la última entrega. Sí, toma, la maravillosa etapa de Alan Grant. Sí, por fin terminan ya con ella. Green Lantern 18, que es la guerra de los Green Lantern. ¿Es el final de la guerra de los Green Lantern? Yo creo que es el principio. No, sí, la guerra de los Green Lantern empieza aquí. Sí, el principio. O sea, ¿la van a dejar cortada? Sí. No, pero vamos, ya los señores del catálogo han dicho que van a seguir publicándolo igual, o sea que... Sin ningún problema, la van a terminar ellos igual, sacarán el 19 en enero y a tomar viento. Después tienen Power Girl 3, el día más brillante, que es el último tomo también, de Whitnick y Barcy. Starman, ¡ha terminado Starman! ¡Bravo, bravo! ¡Madre mía! ¡Pastón! Para comprarse los 6 ahora. Joder. Es 38. Es que además son tomitos. 544 páginas tiene este. Nada, eso se lee en un momento. Había gente que dudaba de que fueran a sacarla entera. Y bueno, al final lo han conseguido. Es el testamento vital de lo último que han conseguido. Es publicar Starman. Ya se pueden ir tranquilos. Sí. Después tenemos el Batman volumen 255, que es el que está ahora en formato quincenal. Con Tony Daniel ya esto, ¿eh? Sí, el número 704 y 705 con Tony Daniel, o sea que es maravillosamente no. Maravillosamente. ¿Qué dice? Y el se hecho una y el 56, ¡anda! Y el 56 igual, que tiene otros dos dibujados y guionizados por Tony Daniel. Es un autor tan completo. Sí. Sí. Ay, Dios. La batalla por la capucha fue genial. Oh, sí. Una maravilla. Y además, Bueno, hablando de tapas geniales, tenemos el número 55 de Superman con el guión de Straczynski, que también la dejó ahí en plan a medias. El día más brillante llega a su número 12 y pone abajo, el día más brillante se acerca a su ocaso. Tenía que poner, pero nosotros no lo publicaremos. Exacto, porque si hay que guiarse por la portada, lo que sale en la portada, aún le queda un poco más para acabar al día más brillante, ¿eh? Sí, le quedan dos números, me parece, si siguen publicando de dos en dos, eran 26, ¿no? Sí, y era, no, era, eran 24, ¿eh? ¿Qué eran cuántos? 24. Ah, vale, pues entonces solamente quedan uno. Y también te digo que si no publican los dos que quedan, no pasa nada, ¿eh? No sé si alguien lo echará de menos. Exactamente, porque, vamos. Hombre, no es... A mí el día más brillante me parece que no es tan mala como Countdown, pero no es tan buena como 52. Es un poco como, pues vale. Y además cuando acaba es como... La típica buena idea que luego... No saben cómo acabarla, es que dicen, ¿qué hacemos ahora? Si tenemos que acabar en tres números, pues... Sí, además luego hicieron el reboot enseguida y muchas quedaron bastantes cabos sueltos del día más brillante que se los pasaron por el forro. Pero bueno, continúan con Fábulas, el número 16, Supergrupo. Y después llega Manga. Sí, Manga... Esto es tu terreno. Sí, Manga, pues publican ya el número 60 de One Piece. Aviso, este tomo será un 90% un flashback. Y es un flashback aburrido. Uy, además, Dios. Justo viene después de un número que ha sido una batalla tremenda. Entonces ahora viene cuando la bajona, ¿no? La resaca. Estos son los... A estos números a veces son... En todos los sitios son malos. Porque son como en plan... Ahora es la calma después de la tormenta, pero con flashback también, tampoco avanzamos. Ay, Dios. Nah. Luego tenemos el número 17, último, de Lovecom, de un shojo de Aya Nakahara. El tomo número 11 de Is, Kanzeban. Is, yo la leí en la edición anterior, la edición cutre salchichera. Sí. Y este... A ver, quien se compró en su día esa edición y ahora ya ha decidido por comprarse el Kanzeban, yo digo que es masoca. ¿Y eso por qué? Porque Is creo que es la serie de Katsura que más saca de quicio. Sí. Vale. Para que te des una idea, son... es un manga de romance, ¿vale? Sí. Entre un imbécil, pero un imbécil, pero con mayúsculas, y la tía más buena del universo. Que también bonito. Es imbécil. Sí, sí. Entonces se tira todo el manga de, ay, me gusta, pero no se lo voy a decir, si se lo digo, ¿qué me dirá? Ay, yo no sé si me gusta, ay, Dios mío, no sé qué, no sé cuánto. Se tira así 30 números de la edición anterior. Madre mía. Y al final, pero luego pasan cosas que dices, pero tío, es que te partía la cara. Es que te partía la cara. Pero no podías dejar de leerlo, era un culebrón. Y este es el número 11 de 12. Después el manga de Planeta lo va a seguir publicando Planeta. No, el manga acabó. El manga, este acabó completamente. No, digo que este dice, es el número 11 de 12. Sí, sí, pero bueno, el manga no se lo queda Planeta, sí. Ah, vale, eso es. O sea, el catálogo del cómic se queda con DC, pero no tiene nada que ver con esto. Vale, el manga se lo va a seguir publicando Planeta, no se lo va a dar a otra porque ya dice, ya dejo el negocio. No, yo creo además que incluso Planeta va a reforzar el tema del manga. Vale. Estamos hablando además de una editorial que está dentro de uno de los mayores grupos de editoriales de Europa. No creo que... No sé. No, sí, ya te digo. No creo que cierren el chiringuito. Esto de los dibujos ya no me gusta. ¡Adiós! Y paso de los libros también. A tomar por saco. ¡Fuera! Venga, ahora nos dedicamos a hacer vías de tren. Vamos a hacer vaginas en lata. ¡Todos! El premio Planeta de vaginas premio en lata. Planeta. A la que vaginas en lata y vías de tren creo que son dos cosas bastante parecidas. En fin. Bueno. Continúa, por favor. Sí, seguimos. El número 2 de la nueva edición de Detective Conan. Esta edición que se dedica a publicar dos tomos de la edición normal en un tomo más gordo. Exactamente. Pues que a ver cuánto dura. Yu-Gi-Oh!, que también sacan nueva edición. Antes tenía una edición asquerosa, ahora tiene una edición de tomo gorda. Para que los niños no puedan respirar, no puedan llevarse al colegio mientras juegan con las cartas. Exactamente. El último número de Nora, La exploradora. Sí. ¡Wow! ¡Qué gracioso! Si alguien, a ver, son 9 números. Si alguien dice, oye, pues si son 9, ¿me animo a comprármela? No. No lo hagáis. Yo lo hice. Grave error. Si un Sonen dura menos de 9 números, es que es malo. La verdad es que hay pocos que suelen durar. Los Sonen o duran un montón o duran poco. Y si duran poco es porque no son muy malos. Suficiente, o es porque son malos. Porque en Japón quien marca el fin de los mangas es el público. De forma extraña, para lo que estamos acostumbrados. Sí, sí. No solo las editoriales, sino el público vota qué series son las mejores y las que se quedan por debajo en esas votaciones se las cepillan. ¿Te imaginas si hicieran eso con los cómics americanos? Madre mía. Madre mía. Y bueno, ya después ya viene cómic europeo. Sí, que tienen aquí un nuevo... Vamos, un nuevo. Sí, aquí lo veo que es uno nuevo. Un nuevo cómic de Lorna, pues el mítico personaje de Alfonso Azpiri. Un nuevo álbum. Luego tienen otro número de Chew. Claro, esto también igualmente no es DC. Así que es un juego que también continuará publicándolo Planeta. Sí, sí. Chu, que es la serie de Lyman y Gilroy, que es de Image y que es del tipo este que es un detective que se come una cosa y sabe todo lo que le ha pasado. Es un poco extraño, pero está bastante bien. Mola mucho. Sí. The Walking Dead Chronicles. Es Robert Kirkman y Frank Darabont. ¡Ay, qué descojones! Madre mía, están quemando demasiado The Walking Dead, ¿eh? Sí, yo creo bueno. Que sí. Bueno. En fin. O sea, no, me refiero no al cómic, porque el cómic es genial, pero a raíz de la serie están sacando cosas de la serie. Hombre, y lo que es peor, están saliendo cómics nuevos de zombies. Sí. Y parodias de coña de zombies. Están saliendo cosas... Bueno, de hecho, luego vamos a ver una cosa cuando hablemos de Panini, que va por ese asunto. Pero los zombies se han vuelto a poner de moda y no siempre para bien, por decirlo de alguna forma. Después tenemos Star Wars Legado, que continúa pues Ostranders, que John Ostrander, que sigue pues ahí con Star Wars, que le gusta mucho, pues venga, a seguir con ello. Y Star Wars Boba Fett, Star Wars Rebelión, Star Wars las Guerras Clon, Star Wars Tiempos Oscuros. Yo creo que esto es en plan, os recordamos que tenemos muchas licencias aparte de DC. Sí, sí, sí. Nuestra nueva niña bonita va a ser Star Wars. Madre mía. Luego tenemos cosas de las que no sé mucho, como el Imperio Trigan. Madre mía, que esto no sé lo que es. Y con eso terminamos con Planeta. Y vamos a pasar a Panini, que ya tiene, para empezar, tiene el tomo que comentamos en No Puedo Creer que tenga una portada como esta la semana pasada. Es 15M, Voces de una Revolución. ¿Esto va en serio? Sí. Hombre. Sí. Lo que no va en serio es la portada, de verdad. Además... Vale, pero ¿qué leches es eso? Es que además es que estaba pensando ahora, que estoy viendo más grande el dibujo que el otro día, es que el tío con el caballo y la espada, más o menos, pero ¿qué es lo demás? Que lleva la máscara. ¿Lleva la máscara de Guy Fawkes? Sí. Sí, sí, sí, claro. ¿Pero esto pero, qué es? ¿A qué le está pegando ahí leches con la espada lanza esa? A los malvados empresarios y banqueros. Pero, a los mercados. Bueno, es que como el mercado es una cosa tan abstracta, tengo que hacer un dibujo que no sabe lo que es. Efectivamente. Madre de Dios. Bueno, aquí está la cosa que decía. TV Heroes vs. Zombies. Toma. El creador de la saga Crepusculón nos trae otra parodia acerca de personajes míticos de tele. ¿Te imaginas a todos los iconos de la televisión de los últimos 25 años en una misma serie? ¿Qué es más chulo? ¿Horatio, Kane o Jack Bauer? ¿Quién es más inaguantable, el mentalista o Doctor House? ¿Quién es más fuerte, Walker o M.A.? Todo esto y mucho más en un cómic que pone patas arriba al mundo televisivo y reúne a varias generaciones de héroes para hacer frente a un enemigo común, los zombies. Oye, ya. Yo desde aquí hago un llamamiento, que los españoles dejemos de hacer parodias en cómic, de lo que sea. No estaremos nosotros vivos cuando eso pare. En serio, es que estoy de esto y el de los cabezones hasta ahí y más. Es que, además, atentos, esta obra se merece una edición que es de tapa dura, 48 páginas, 12 euros. Bien, baratito. Un éxito de ventas. Madre mía. Bueno, luego sigue Panini con sus licencias de videojuegos que tiene, yo creo que todos los videojuegos, este caso World of Warcraft, la maldición de los Worgen, continúa reeditando Powers, que todavía está bastante bien, así que si queréis seguir estos primeros cuatro tomos también. 100% Cult, que es el Halo. Halo. Eso es, canta Beyoncé. ¿Por qué no? Halo. Escrito por Peter David, ahí te quedas. Es verdad, sí, no, es el cómic de Peter David de Halo, sí, sí. Pues fíjate. Es el cómic de Peter David de Halo. Halo. Yo tengo aquí para leer el otro cómic de Halo que publicaron, que era lo que hizo Bendis. A ver qué tal está. Estupendo. Pues una obra maestra. Sí, sí, vamos. Levantamiento. Estará el chief, se quedará en una viñeta así horizontal muy estrechita, hablando con otro, y se quedarán callados los dos. Otra viñeta igual, otra igual. Venga, vamos a pelearnos. En fin. Luego siguen con su gran edición de Trost de Samotracia. No tengo... algún día tendremos que leer esto. Es una novela, tío. Ya, pero algún día tendremos que leerla. No, lo siento. Luego tienen Lock and Key, que han sacado el nueva edición, un tomo que es el mismo trade paperback de Estados Unidos, de 168 páginas, 15 euros. Esto es una obra que ha tenido bastante tirón en Estados Unidos. Y de hecho casi adaptan en la televisión. ¿Cuál? Que casi la adaptan en televisión. Ah, sí, se habló del tema, pero al final nada. Luego tenemos el Stan Lee's Boom Comics, ¿vale? Soldier Zero, pues vale. El guion es de Paul Cornell y el dibujo es de Javier Pina, o sea que bueno. ¿Y Stan Lee qué pinta ahí? Pues Stan Lee pone la idea. Stan Lee se levanta por la mañana y firma en la portada del cómic. Eso va a decir, porque veáis su firmita de arriba. Bueno, por lo menos Paul Cornell es buen guionista, pero bueno, una idea de Stan Lee que hoy en día no le veo yo en sus mejores facultades, pues no sé yo. Aquí tenemos un par de mangas. Sí, el Defense Devil, el número 5, que es un shonen que está... Yo he leído el primer tomo. ¿Sí? Está bastante gracioso el manga. Va de un rollo demonios y con abogados. Vale, suena sí, bastante bien. Es una especie de el Phoenix Wright de la DS, pero con demonios. Ah. Ajá. No tan sesudo, es un poco más de golpes y magia y todo eso, pero está entretenido. Y no es japonés, ¿eh? Ah. Es coreano. Ah, vale. Pasa que el dibujo es bastante... pasa bastante por japonés. Y bueno, y el otro manga es el segundo volumen de Q&A, del mismo autor de... Ah, me saldrá el nombre. Creo que es sí, Mitsuru Adachi, el de Touch, Patadores. Ah, vale. Pues el mismo autor. Esto es de cosas de jovenzuelos en institutos. Sí, sí, es la especialidad de Adachi. Vale. Y luego volvemos a pasar otra vez a las super recopilaciones de Panini, que sigue con sus cosas de los Vengadores, recopilando, pues, yo qué sé, las etapas más míticas de los Vengadores, ya que los Vengadores de ahora son una puta mierda, pues recuperan, ahora está la guerra Kree-Skrull, que es la etapa de Roy Thomas, dibujo de Sal Buscema, Neil Adams, pues clásico, y otro atención, número... atención, que pone nueva edición corregida y actualizada. Eso no sé qué coño quiere decir, por cierto. Esto... no sé, que habrán corregido alguna palabrota o algo así. ¿O que la habrán cagado antes? La hemos cagado antes, pero no nos disteis cuenta. No lo sé, a lo mejor... O que han cambiado el resultado de la guerra o algo así. A lo mejor cogieron el tomo de Forum y dijeron, esto hay que traducirlo mejor porque no tienen ni puta idea. Nosotros tampoco, pero bueno, yo qué sé. Calla. Sé. Incluye un ensayo en profundidad de Raymond Fonseca. Que dices, vale, no hace falta que me lo anuncies. Lo que me apetece a mí es leer un ensayo de Raymond Fonseca en profundidad. En vez de la guerra, Kree-Skrull. Luego tienen otro tomo que es Los Poderosos Vengadores 4. Yo quiero ser Vengador, lo cual es curioso porque contiene... contiene el del número 267 al 275 de Iron Man. antes. Entonces, bravo. Y si te das cuenta, Iron Man no está en la portada. No, o sea, sale Spider-Man para empezar. Pero es en la época de que Iron Man se disfrazaba de Spider-Man e iba por ahí. Ah, claro. Claro, iba época. Borracho también. Todo al mismo tiempo. Ojo, que cuesta 3 euros más, casi 4 euros más, que el tomo de la Guerra Kree Skrull, teniendo las mismas páginas. Me encanta la postura de la Bruja Escarlata. Sí, parece que está bailando una CDG. Exactamente. Es bastante chungo, así. Oh, madre mía, qué épocas aquellas. Esto seguro que la portada es de Al Milgrom, que era un dibujante de altos vuelos. Pues sí. Luego tiene, bueno, Panini sigue recopilando un poco al estilo USA, lo que pasa que empezó en la peor etapa que podía. Bueno, no en la peor etapa del mundo, pero prácticamente. Está recopilando pues prácticamente todas las colecciones de hace pocos años. En este caso, ya por el sexto tomo de los Nuevos Vengadores, Revolución, con Bendis al guión, como todos los últimos años, y Francis Yu al dibujo. Y en la colección Extra Superhéroes, el número 8, recopilan Tierra X, que tiene del 0 al 13 y alguna cosa adicional. Es 25 euros, 544 páginas, que personalmente yo lo tengo y a mí me gusta bastante. A mí también. Luego además tuvieron otras dos maxiseries más, pero bueno, a mí esta me gusta bastante. Así que si no lo habéis leído, lo que pasa que es un buen tomaco, o sea que si os lo podéis permitir, pues está bastante bien. Y alguna cosa más, en la colección Marvel Héroes, que continúan con ella, que cada mes nos sacan un par de numeritos, ya llevan más de un año haciéndolo, tenemos, por un lado, Caballero Luna, el fondo, vale, es la etapa de Charlie Houston y David Finch, así que wow. Sí. Wow. Y como suelen hacer una cosa más moderna, y en este caso mala, y el otro un poco más antiguo, lo otro es etapa de John Byrne, el guión y dibujo de Paul Ryan, de Iron Man. Fijaros una cosa, que dice, contiene Iron Man 267 a 275 USA, que es lo mismo que contiene vale, esto el Marvel pega más. Los Poderosos Vengadores 4. Esto pega mucho más que en lo de antes. Sí. O sea, que me parece que lo de los Vengadores es una rata. Sí, espero. Lo cual es una pena porque... Sacamos los mismos números con dos tapas distintas. A ver quién lo compra. A ver quién lo compra al doble de precio. Y viene con... Además viene con plastiquete y no puedes abrirlo, no puedes saber lo que hay dentro. Claro, es que si no sabes lo que hay dentro y te tienes que guiar por su catálogo, ¿qué haces? Madre de Dios. En fin, vale, pues sí, esto probablemente sea aquí. Además, 267, 275 pega bastante con la época. Es que lo otro me parecía como que era demasiado moderno, pero bueno. Y luego nada, pues siguen con las colecciones. El Invencible Iron Man, que sigue con la etapa de Fraction. Los Nuevos Vengadores, que sigue con Bendis. Miedo Encarnado número 1, o sea, Fear Itself. Ha llegado, por fin. Aquí está. El crossover del año. Y, por supuesto, siempre que hay un crossover, en los últimos años en Marvel, está la paralela que es Primera Línea. Y, bueno, pues este caso también, Miedo Encarnado, Primera Línea, que en este caso no se llamó así en Estados Unidos, se llamaba Homefront. Sí. Lo cual, bueno, me imagino que no lo han cambiado porque como han seguido haciéndolo todas las demás maxiseries igual, pues han dicho, venga, la dejamos todo igual y fuera. Para el caso... Por seco. Sí, bueno, para el caso sí. ¿Qué ponen? Casa frente. Pues no, vamos a poner. Luego tenemos el poderoso Thor número... No, perdón, número no. Sí, sí, número 8, pero que tiene... Es que claro, como solamente han llegado al 8 y aquí empezaron otra vez el volumen 4, número 1, pues no han renumerado. Vale. Etapa de Matt Fraction continúa y este es dibujo de Oliver Coipel. Pregunta, Journey into Mystery, ¿lo van a publicar separado, en tomo? ¿Cómo lo van a hacer? Pues estaría bien saberlo, más que nada teniendo en cuenta que Journey into Mystery es bastante más interesante. Sí. Así en general. Daría pena que no lo publicaran, pero bueno, no lo sé. Yo creo que lo publicarán en tomo o algo así. No sé. Pues a ver, a ver. Luego tiene Capitán América volumen 8, número 11, Nuevos Vengadores volumen 2, Vengadores Secretos, bla, bla, bla. Vengadores La Cruzada de los Niños, Guerreros Secretos número 26. La Cruzada de los Niños, qué gran título. Sí. Sí. Y luego tenemos Los Cuatro Fantásticos volumen 7, número 48, que contiene el FF número 1. Que, por un lado, entiendo que no lo hayan cambiado el título, pero yo creo que tenía parte de gracia. Sí, haber cambiado... La gracia original, cambiarle el nombre, no sé. Sí, yo lo hubiera cambiado si hubiera sido el editor de Panini, pero bueno, ellos sabrán. En fin, no sé. En cualquier caso, sigue siendo la etapa de Jonathan Hickman y sigue estando igual de bien, así que bueno, si estáis leyéndola, no creo que vais a dejarlo ahora. El asombroso Spider-Man 62, que lo mismo digo con la etapa de Dan Slott. El increíble, Los Increíbles Hulk número 7, que sigue todavía la etapa de Greg Pak. Patrulla X volumen 372, que tenemos a Kieron Gillen y Carlos Pacheco. En el legado 72 está Mike Carey, que ya se aburre, yo creo. Astonishing X-Men volumen 321. El Age of X, que aquí se ha llamado la Era de X, bastante apropiadamente. Universo. El X-Men volumen 4 número 9, que sigue sería la etapa de Victor Glisser, que es una puta mierda. Lobezno número 7. Ultimate Comics Spider-Man, que ya se adentra dentro de esto de la muerte de Spider-Man. Exactamente. Tin, tin, tin. Ultimate Comics Vengadores número 10, que sigue todavía con la etapa de Millar. Y después tenemos cosas, pues, Marvel Impact Espectacular Spider-Man número 3, la colección de Masacre, X-Men Forever, con el pesado de Claremont, que ya está senil, ya danos en paz. Está muy bien una cosa que vende, colección 100% Iron Man y Thor. Y pone, contiene Free Comic Book Day Iron Man and Thor y Iron Man Thor 1 al 4. ¿Y te lo cobrarán? Hombre, 11 euros. Lo cual es que te da cosica, ¿no? Porque dicen, contiene cómic gratis. 11 euros. No, pero también tiene 4 números de la serie sí, que... de Thor. Da igual, pero te mete el algo y te lo están cobrando. A ver, no entiendo ya la numeración. Dice que tiene el Free Comic Book Day y luego tiene el Thor del 1 al 4 USA. Pero no, el Thor USA no es el que se ha publicado. No, es el número Iron Man y Thor. Tiene Iron Man y Thor del 1 al 4 y el Iron Man y Thor gratis. Ah, vale, que es Iron Man barra Thor. Vale, barra Thor. Ya me estaba liando. Porque estaba pensando a ver cómo salía el precio. Eso en teoría son 5 números, sí. No es más. Sí. Pero deberían de cobrar solo 4. Efectivamente. Deberían. Es como, o sea, pero es como cuando aquí publicaron el Batman de 10 céntimos, creo que era, que también te lo cobran, sí, en el mismo tomo de 5 euros con el otro. O sea, es que, por ejemplo, el tomo de Masacre que salía antes tiene 144 páginas y vale 9,95, y este tiene 128 y vale 11 euros. Es que es muy random esto de los precios. Este caso es más cara que otra cosa, para mi gusto, pero bueno. No, pero este está en colección 100% Marvel, que es la pija. Pues... Y tiene solapas. Vale. Porque sí. Estupendo. El poderoso Thor, los tres guerreros. Héroes de alquiler, volumen 2, número 1, que esto es la etapa de Avnet y Lanin, que ya comentamos el otro día que habían cancelado. E intentaron revivir y cancelaron otra vez. Sí. 100% Max, Masacre Max número 1, que es de Lathman y Kyle Baker. Marvel Graphic Novels Cage, de Azzarello y Corben, que esto, si no estoy equivocado, ya han publicado. Lo publicó Forum hace 6 años, 8. Hace mucho ya, no lo sé. En 2003, yo creo, No lo sé. De su época. Luego tienes 100% Marvel Iron Man Legado 2, etapa de Van Lente. Y con eso terminamos Panini. Joder, que de cosas tiene, la madre que les parió. Demasiado Marvel, Joder. No, sí. O sea, si Panini se quedara sin los derechos de Marvel, no publicaría nada. Volverían los cromos. Sí. Tendrían los videojuegos y este de Samotracia. Y ya no hay mucho más. Luego tenemos a Norma, que como sí que se quedó sin la parte de Image que era de que era Wildstorm, pues no suele tener mucho, suele publicar muchas cosas europeas, como Billy Bowliar, Un cielo lejano, que es de Hugo Pratt. En Italia todos son todos machos. ¡Qué gran título! Es muy bueno el título. En Italia son todos machos. Uh-huh. Muy bien. Happy Rock, vale. No tengo ni puñetera idea de qué son estas cosas, así que no sé qué decir. Es que no eres entendido, no estás en el underground. Exactamente. Estás en el underground. Sé wow. que es el Incal de Jodorowsky, pero más no sé más de estas cosas. ¿Cómo odio Jodorowsky? ¿Cómo lo odio? Luego está... hay razones. Luego está Absolute Ex Machina, que justo ahora que han terminaron... la semana pasada hablábamos que habían terminado de publicar esto y que lo habían dado cartoncicos y de todo, pues han publicado dos tomacos con todo Ex Machina. Mi pregunta es... 110 pavos. ¿Merece la pena esos 110 pavos? Bajo mi punto de vista, no. A mí la colección me gusta. A ver si a mí también, pero no la veo yo para quererla tener en su absoluto y todo eso, no sé. Yo es que de Ex Machina solo he leído los dos primeros volúmenes. Uh-huh. Y el primero me pareció genial. Y el segundo iba a la zaga del primero. Entonces... A mí me gusta bastante, lo que pasa que es que pagar 110 euros por un cómic de primeras, ¡pam!, es un poco complicado. Aunque te venga con, entre admiraciones, ¡con bolsa de regalo! ¡Una bolsa! ¡Dios mío! O sea, no se han cobrado ni un cofre que hay que desenterrar con pala. Nada, no es que es una bolsa. Una bolsa. Yo lo que pregunto, ¿no es un poco caro para que son 50 números? Son 50. Más extras, yo creo. 55 o así. 50 son, sí. 50 más 4 especiales y los extras que sean. Son 688 el primero y 696 el segundo. O sea, 1.300 paginicas, 1.400 por 110 euros. Bueno, ya visto en páginas no me parecen tan caro, pero no sé. A ver, es que no es tan caro. Lo que el problema que yo le veo es que gastarte 110 euros de una vez ya. Es mucho. Dame eso, son 110. Ya es la polla, es muchísimo. Y luego aquí, bueno, hablando de Absolutes, pues de Absolute Authority, que a ver qué tiene esto. Pues los 20, incluye los volúmenes 1 y 2, vale. Pues tiene los dos tomos que publicó Norma. Sí. Como hicieron con Planetary, ¿no? Sí. Exactamente. Lo mismo. Y de hecho, en el caso de Planetary, que tenían otro tomo más y no lo metieron, lo cual es un poco surrealista, pero bueno. Eso me parece que era por temas de derechos. En este caso, pues no había más que hacer. Es un tomo de 672 páginas por 49,50. Que tiene dos etapas muy diferentes. O bueno, digamos que bastante diferentes. Que son la de Warren Ellis y Brian Hitch. Y después la de Mark Millar con varios dibujantes. Y el relleno aquel extraño. Y la verdad es que la colección entera es interesante. O sea, que si no os habéis leído esto a estas alturas... Y no lo encontráis más barato en los dos tomos separados. Pues oye, pilladlo. Sí. The Rocketeer. Las historias completas, madre mía. Mi pregunta es, ¿será tan malo que para tener que venderlo tienen que poner la página con la tía desnuda? Es una muy buena pregunta. Es en plan, oye, esto existe una posibilidad de que haya desnudos. Vamos a comprarlo. Efectivamente. Una ligera posibilidad. A ver, yo he leído buenas críticas de Rocketeer y de hecho tengo ganas de echarle no, un ojo. Yo también, ¿eh? Yo también, pero es un poco... Pero sí, es en plan, vamos a sacar una foto de una moza, pues... Iba a decir yo, esto parece moderno, pero es que esta nueva edición coloreada por Laura Martin, esto es un poco random también. Esto es del 80 y poco, ¿eh? Sí, sí, pero que pensaba que era más nuevo por el color. Uh-huh. Y es que está recoloreado, porque me hace gracia que ponga el nombre del colorista. Sí. Aunque sea la colorista de Planetary, pero no da igual. Y pone, el cómic que inspiró la película de Disney. Y ya te digo, ¿cuánta gente conoce la película de Rocketeer? Yo la he visto dos veces. No, pero... bueno, igual yo también la he visto, y a mí esta me gusta y todo. Con ese tipo. Acabo de desmontar la teoría. Pero un chaval de 18 años, menos de 18 años o así, yo no sé si habrá visto esta película ni sabrá qué coño es esto. No va a saber qué es. Es que me hace gracia que pone el cómic que inspiró la película de Disney que estrenaron hace 20 años, que lo sepas. no sé, es un poco raro. 30 días de noche, la trilogía original, me parece. Le falta, en Roquete le falta. Para ti que eres viejo. Para ti que eres viejuno. ¿Te acuerdas de esa película de Disney? Pues había un cómic. Es un poco extraño, sí. Que digo yo que los de Norma están con el chip de las Navidades y están sacando tomacos para regalar. Dicen, esto es para mi padre, este para mi primo. Y en el siguiente tenemos 30 días de noche, la trilogía original. Es decir, todos los 384 páginas, 30. Juro que no sabía que existía el 30 días de noche de Expediente X. Ah, pues yo tampoco, ¿eh? Lo acabo de ver ahora. No lo había visto. Es que lo estoy viendo y digo, ¿qué hacen Mulder y Scully ahí? Hombre, es un poco triste. Me gusta. Tendré que leerlo. Pero es que parece que esos son otros historias aparte del recopilatorio este. Sí, que este sí, tiene sí. 30 días de noche, días oscuros y regreso a Barrow. Sí, sí, no. Es que estas son otras cosas aparte. Lo que pasa es que si este tomo no tiene el Expediente X, ¿para qué lo quiero yo? Exacto, será que todo el atractivo que es que ahora me quiero comprar el Expediente X. Pues es que yo no lo he visto nunca. Dice, mira, Scully, son vampiros. No, Mulder, son gente que... Que va un poco desarreglada, pálida, que no, Scully, que son vampiros, mira, me están chupando la sangre. No, son, Mulder. Son psicópatas. Siempre estás con lo mismo, Mulder. Son alienígenas, claramente. Y luego tenemos cosas como Ritos Peludos, los animales de Burden Hill. Ritos Peludos, a mí me suena muy mal. Sí. No puedo evitarlo. Este es el mes que yo me acuerdo últimamente que Norma ha publicado más cosas de cómic americano, por cierto. De Umbrella Academy número 1, que esto es recopilación, otra vez reedición, porque esto lo han editado ya. Está bastante curioso. Está escrito por el cantante de... ¿Cómo se llama? ¿De cuál era? Ay, de Chemical, de Chemical Brothers. Sí. My Chemical Romance. Eso. ¿Cómo que My Chemical Brothers? Casi lo mismo. My Chemical Brothers. My Chemical... No tiene ni puta idea. Que lo peor es que sí que sé que es My Chemical Romance. Sí, pero te salía eso, ¿verdad? Claro. Bueno, está curioso. Hellboy volumen 2. Bueno, esto es la edición integral. De 640 páginas, como si eso fuera algo bueno. Es que... Sí, yo creo que... era un poco el plan... yo la tengo más larga, 640 páginas. A mí me parece... Se empiezan a pensar que cuanto más gordo es mejor. Un día se van a dar cuenta de que no es así, pero bueno, si siguen sacando tomos será porque la gente los compra, si no, nada. Astro City, volumen 8, por fin un nuevo volumen. Este tiene 208 páginas, ya está bien. Hombre, si te gustaba Astro City, pues nada, esto te lo vas a comprar igual. No, yo Astro City todavía no lo he podido leer, muy a mi pesar. Y estoy pensando seriamente en comprarme esta edición, porque los tomos son preciosos, ¿eh? Sí, eso te iba a decir, que esta reedición que están haciendo están muy bonitos, la verdad. Es muy, muy curiosa. El problema es que no tengo sitio donde ponerlos. Bueno, ese es el problema que tenemos todos. Y luego pasamos al manga. Sí, que Norma aquí... pues nada, continúa las series que empezaron en el salón, la de Black Butler, que parece que está vendiendo una barbaridad. Está vendiendo mucho la de Black Butler. Tendré que echarle un ojo porque te juro que yo no conocía esa serie y resulta que era una de las más esperadas aquí en España. Yo es que la veo y veo a un mayordomo y me parece como digo, ¿qué tendrá esto? No sé, es un shonen, aunque tiene pinta de shoujo por el tío este afeminado, pero sí es un shonen y la verdad es que la gente estaba deseosa por poder leerlo. Y viene pegatinas. ¡Tiene pegatinas! ¡Con pegatinas sí. de regalo! ¡Sí! Bueno, el número 23 de Fairy Tail, otra serie que vende muchísimo en Norma. El número 2 de Nura, otra de las series que empezó en el salón del manga. Y luego ya pues continúa con otras series. Air Gear, el volumen número 29. Life, el número 12. La Melodía de las Estrellas, número 10. Luego ya reediciones de Hellsing y de Fairy Tail. Vale. Y con eso damos por finiquitado a los señores de Norma. Y los señores de Glenad no tienen la buena costumbre normalmente de dejarnos sus novedades a la vista. Nos suele costar, pero va a comentar aquí Roberto algunas novedades próximas. Hay un apartado de novedades. El apartado de novedades de Glenad de la web es muy gracioso. Porque te pone ya la venta y te pone lo del mes. Y lo de próximamente, que a lo mejor es el mes que viene, o a lo mejor nunca, o a lo mejor hace meses que han salido, como es el caso. ¡Ah! Sí, porque aquí en próximamente, pues ves, bueno, el número, el siguiente número es Satan 666, el número 16. Yo esa serie me la he leído y no me gustó nada. Es del hermano gemelo de autor de Naruto. Uh-huh. Pues si no sabíais, el autor de Naruto, Masashi Kishimoto, tiene un hermano gemelo, que es este, que es el fracasado. Sí, porque esta serie acabó en el número 19. Antes tenía otra y ahora va a empezar otra. Bueno, Berserk continúa con la publicación por a dos bandas, desde el principio y desde el número 30. De hecho, este ya está aquí, el 32 y el número 2. El más manga, Kurosagi, el número 11, lo digo, aquí pone con próximamente y yo lo tengo en mi estantería desde hace ya meses comprado. Uh-huh. Es que no, deberán actualizarlo. Hombre, la verdad es que si no sacas el catálogo al día y encima tienes una sección de novedades y de próximamente que sea tan cuestionable, pues es un poco, no sé, un poco triste, pero bueno. Sí. Bueno, luego por aquí Naruto el número 56, que yo creo que saldrá, no le toca diciembre, le toca enero creo. La edición de Naruto en catalán, Saint Seiya número 17 de los canvas, el Saint Seiya integral número 2, el Saint Seiya episodio G número 18... El Sex Report, que creo que ha salido ya, porque debería haber salido para el salón, lo retrasaron un mes. Vamos, creo que he leído por ahí, no sé si en Ramen para 2 o en alguno de estos, que iba a estar, que lo iban a retrasar todavía un poco más. Madre mía, no sé qué le pasará con ese manga. Y bueno, y Sidou, que es un manga coreano, el número 20. Eso es el manga que tiene ahí en próximamente. Uh-huh. Pues nada. Pues con esto yo creo que terminamos la sección de novedades. Vamos a poner una promo. Y bueno, vamos con la sección de Roberto. ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? ¡Pues entonces no escuches Dos Frikis y un Murciano! ¡Tu podcast de cómics y mucho más! frikisyumurciano.blogspot.com. Venga, ¿qué esperas? ¡Escuchadlo! Vamos ya con la sección de manga de Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Pues aquí sigo, no me he ido. Pero no había empezado ya la sección. ¿Qué es esto? Es que esto hemos engañado sección, a la audiencia. Esto es la sección caótica de manga y anime. Ah, vale. Bueno, vamos a continuar con el culebrón de la película de Akira. La película de Akira. Que se está convirtiendo en la fuente de noticias más candente de ahora mismo. Pero ahora vamos a ver una noticia del reparto que da esperanza. Bueno, es no que, creo. Le han ofrecido a un actor japonés un papel. ¿Qué me estás contando? Wow. Sí. Concretamente a Ken Watanabe. Evidentemente. Los americanos dicen, un japonés Ken Watanabe. No hay más. Van a por Ken Watanabe. No hay más japoneses. Y después de ese van a por el de The Ring. Ya está. No saldría por más. Pues parece que han ofrecido a Ken Watanabe el papel del coronel Shikishima. Para que os hagáis una idea, el malo. Sí, no sé si os acordáis de este coronel. Sí. Pues bueno, pues parece ser que antes iba a ser. Estaban barajando que iba a ser. Podría haber sido Gary Oldman. Pero han decidido que sea Ken Watanabe. Lo cual lo veo lógico porque incluso es que el actor tiene cierto parecido con el personaje. Sobre todo por el tema de los ojos rasgados. Sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, igual los demás actores no encajan mucho con eso. Pues es que a lo mejor hay que no encaja a ser porque se supone que esta adaptación de Akira está ambientada en Neo Nueva York, o como lo quieran pues llamar. Bien, es verdad. Madre mía. Sí, es un despropósito. Bueno, pasamos de la película de Akira. Nos venimos a España para ver el futuro de Glenat. Antes hemos hablado de las novedades. Pero es que Glenat, según dicen en Misión Tokio, pues puede que cancele algunas series. Porque están esto, ahí un con poco... Con esto de la reforma esta que están haciendo ahora, ¿no? No sé, vamos siendo a ver. Independientes de Glenat y esas cosas, ¿no? Pues bueno, según los chicos de Misión Tokio, le hicieron una entrevista a Félix Sabaté en el pasado salón del manga. Y, bueno, Glenat tiene algunas series paralizadas. Y, por ejemplo, tiene paralizado Gintama, Hayate, Mayordomo de Combate y Fai. Y Mayordomo de Combate. Sí, Mayordomo de Combate, a que mola el título. Sí. Y bueno, decían que estas las tenían paralizadas porque estaban esperando contestación de la editorial japonesa para saber si podían reconocer los precios de contratación. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren hacer la jugada que hicieron con MPD Psycho y Kurosagi, que son dos mangas que está publicando ahora mismo Glenat como novedades, no como reediciones para quitarse stock, sino como novedades, a un precio mucho más barato, a 3,95 cada tomo. Lo cual es un precio genial. O sea, yo con decirte que si Gintama la sacaran a 3,95 me la compraría desde el principio. Y se han quedado por el número 16. Vale. Bueno, Hayate también se ha quedado por el número 16 y Fai se quedó por el número 11. Bueno, han cancelado Chocomimi. Es tan mono. Un manga que llevaban 4 números, pues dicen que se la cepilla. Y luego Jesús, sí, un manga de Jesús sobre Jesucristo. Sí, sabéis, también hay, chicos, también hay. Hay el de Hitler, hay el de Buda y esas cosas, pues... Sí, por cierto, no, broma aparte, el manga Buda de Osamu Tezuka es brutal. Es una maravilla de manga, ¿eh? Este Jesús no es un manga que están publicando ahora, sino que tenía intención de publicar. Y dice, es posible que vea la luz, pero para alguna fecha especial, como por ejemplo, Navidad. ¡Oh! Aunque yo lo veo más como Semana Santa, pero bueno. Eso te iba a decir yo. Digo, esto es más de Semana Santa. Lo que pasa es que como Semana Santa no es tanto de comprar regalos, ¿verdad? No, pero es de crucificar a Jesús, así que... Sí, hombre, por eso sí. Sí, pero bueno, ya se puede saber que para esta Navidad no va a llegar. Y si acaso llegaría para Navidad el año que viene, pero yo dudo. Bueno, aunque ahora se publicó hace poco la Biblia en manga y parece que a la gente pues le gustó. No, yo no sé si es que se publican cosas muy raras en manga últimamente. Como hemos comentado antes, lo de El Príncipe de Maquiavelo, que lo van a publicar los mismos señores que hacían Zaratrusta y La Divina Comedia, pues imagínate. No, y espérate que también van a publicar iban a publicar Glenat, Lo Mejor de Shakespeare. Madre. Un manga sobre Lo Mejor de Shakespeare, pero al final han echado para atrás. Y Tokyo Tribe 2, un manga de bandas callejeras, de chavales de malvivir, que tampoco lo van a publicar. Y este manga, la verdad es que yo esperaba que lo trajeran porque es una temática que me gusta. Uh-huh. Pero al final no va a seguir así. Ah. Bueno, otra buena noticia. Y es que vuelve el Gundam gigante. Sí. ¿Eso qué es? ¿Qué es a ver, gigante? Explico. ¿Es el Gundam gigante? En el año 2009... En Odaiba es una isla artificial que está en la bahía de Tokio, que es fantástica. Y allí erigieron un Gundam. Gundam es la serie Gundam, es un anime que lleva 30 años emitiéndose en Japón. No la misma serie, sino varias series y varios mangas. Para allí, vamos a ver, Gundam es como Star Wars. Vale. ¿Vale? Para ellos es como Star Wars. Sí. Pues para conmemorar el 30 aniversario, que fabricaron un Gundam a tamaño real. Ah, es verdad, que salía allí una estatua enorme de un robot, sí, sí, sí. Sí, que por la noche a veces se movía y hacía ruidos y luces. Pues eso lo pusieron en Odaiba y después de un tiempo lo desmontaron. Ajá. Bueno, en realidad lo desmontaron y lo trasladaron a Shizuoka, a otra zona. Y ahora van a volver a ponerlo en Odaiba para este año que viene. Hasta primavera de 2013, o sea, también va a ser temporal. Que digo yo, leche, dejarlo quieto. Joder, te digo, con lo pequeño que es, para andar moviéndolo de un lado a otro. Yo digo que si hay un Mazinger Z en Tarragona, ¿por qué no puede haber un Gundam en Tokio? Pues claro. Exactamente. ¿Qué es eso? Dice, no, es que no pega, ¿cómo que no pega? Vamos a ver. Es un robot gigante, eso pega en cualquier lado. Exactamente. O sea, estamos hablando de la ciudad donde se ha abierto hace poco la tienda, una tienda oficial de Evangelion. Ah, muy bien. O sea, es que todo pega en Tokio, todo, cualquier cosa. Uh-huh. Incluso lo siguiente, que da vergüenza ajena un poco, ¿eh? Ranma, ¿conocéis Ranma, no? Sí. Bueno, pues se va a emitir en la televisión japonesa el próximo día 9 de diciembre una película, una TV movie de acción real basada en Ranma. Madre de Dios. Y ya está por ahí el tráiler. Estoy viendo el tráiler y es acojonante. El tráiler da pánico. Mucho pánico ver a Genma, al padre de Ranma convertido en panda, porque es un disfraz. Pero de los putres. ¡Dios mío, no! Oye, es muy grande esto. Hay que ver. ¿Puede ser tan, tan malo? Pues, no sé, hasta. Es que. Yo te digo que esto va a ser allí y recuerdo audiencia, porque la gente, le guste o no, para echarse una risa, seguro que va a verlo. Hombre, eso es lo que te iba a decir. O sea, esto es de verlo y está todo el rato en Twitter. ¡Qué gracioso! No, y yo espero que haya gente ahí con el ordenador preparado, lo ripen y lo ponga en internet, porque esto yo tengo que verlo. No, sí. Es seguro que acaba porque esto es... O sea, acabo de ver el tráiler ahora, que no lo había visto. Y es enorme. O sea, es tan cutre que es genial. Y yo había visto antes el póster original. Había un póster que era mitad dibujado por Rumiko Takahashi y la otra mitad con los actores en ellas poses. Y es que daba ya vergüenza ajena. Ah, me estoy imaginando. No, hay un enlace ahí en la misma noticia y lo podéis ver. Porque da auténtico pánico. ¡Ah! Y bueno, otra cosa que triunfa mucho en Japón es aquí a AKB-48. No sé si os sonará. Sí, eso a mí no. Las AKB-48. Pues yo te lo explico rápidamente. AKB-48 es un grupo de cantantes. De chicas guapísimas, japonesitas, jovencitas, cantantes. Concretamente son un grupo de 59 chicas. ¿Solo? Divididas en cuatro equipos, ¿vale? Que y luchan en el barro. Eso lo hacen y la gente en Japón muere por pérdida de sangre. Porque es descomunal lo que han conseguido estas chicas en Japón. Han conseguido tanto que crearon, después de AKB48, AKB es el acrónimo de Akihabara. Este es un grupo que tiene su sede, tiene un teatro en Akihabara, en un edificio que se llama Don Quijote, donde actúan cada semana, ¿no? Y luego votan a ver cuáles son las más famosas y luego hacen juntan normalmente a las más famosas para hacer anuncios, salir en revistas, tienen de todo y ahora van a tener su propio anime. Madre mía. ¿Vale? Aparte del grupo de aquí, AKB48, hay más grupos creados en otras ciudades japonesas. Está el SKE48, que son de Nagoya, SDN48, que son cantantes, pero son un poco más maduritas, sus veintitantos años. Es madurita. Sí, para ellos son maduritos. Ya son maduritos, ya sabemos cómo son los japoneses. Ya. NMB48, que son de Namba, Osaka. HKT48, que son de Hakata, en Fukuoka. Y es que ahora van a hacer un marino, macho, más que grupos, Y es que ahora están preparando el grupo, están haciendo ya los castings para hacer el grupo JKT48, que son ya de Yakarta, en Indonesia. Toma. O sea, van a hacer una legión de tías buenas cantando. Sí. Estupendo. El día que se reúnan todas en un estadio o algo así. No, que ya lo han hecho algunos, se han juntado más. Cuando estaba allí en Japón yo este año, que claro, estaban como locos con estas chicas. Pues venían a alguna tienda con una tele puesta y te ponían el DVD del concierto que hicieron las AKB48, todas, en tal estadio. Y veías ahí un escenario, 58 chicas ahí cantando y bailando. Y dices, ¿pero cómo las ves? ¿Cómo las distingues? Vaya, eso te iba a decir, es que vaya grupo, pedazo de alineación de 50 y tantos, y parece la legión de superhéroes. ¿O qué es esto, hombre? Pues van a hacer un anime que se va a llamar AKB-0048, y elegirán a las que, evidentemente, quienes van a doblar a los personajes son las chicas del grupo, las reales. Entonces están haciendo casting entre todas las miembros de las AKB-48 y de los grupos hermanos SKE-48, NMB-48 y HKT-48 para elegir a 30 candidatas. Y luego aparte dicen que de ya de ese anime se estrenará en primavera del año que viene y ya van a empezar a hacer manga, series de manga en 4 revistas distintas basadas en ese anime. Pero o sea, cuatro es que series, la de pasta que mueven estas tías no os lo podéis imaginar. No, está visto. Porque creo que también tienen por ahí, no sé si van a sacar el videojuego, si no está ya, de la saga B40. Por supuesto, claro que sí. Y es raro no ver a una de ellas en algún anuncio. Allí cuando estuve yo este año, hay una de ellas que era la más famosa, que salía todo el rato en televisión anunciando móviles, pero no paraba. O sea, que es un fenómeno... Pero descomunal, descomunal. Que me río yo de las Spice Girls. No, ríete, o sea, tú ríete. Y bueno, para la última noticia, antes de hablar del manga recomendado, que como siempre, que en este caso vuelva a estar relacionado, es que Berserk, no sé si os enterasteis, que van a realizar 3 películas. Sí, sí, me que se va a estrenar en cine en Japón. Sí. Centrado en la parte del recuerdo de Berserk. Ahora explicaré eso. Pues ya han dicho que la segunda y tercera película también se estrenarán en 2012. La primera va a ser en el 4 de febrero. Esa será la primera parte. Y aún no hay fechas concretas para las otras dos, pero van a ser también en 2012. En cines. Vale. Son unas películas que vienen a contar lo mismo que contaron las OVAs de Berserk, la única animación que de Berserk, pero ya en película con animación y una calidad mucho mejor. Uh-huh. Y aquí vengo yo a recomendaros que os leáis Berserk. Ese es el manga recomendado que lo tengo yo desde tu primera intervención pendiente. Sí. Ya lo dije la primera vez que estuve aquí, que Berserk es una pasada y os voy a explicar por qué. A ver, a Berserk podéis aprovechar ahora que han empezado a reeditar la Glénat. Cierto, desde el primer número a un número cada mes. Si queréis adelantaros, podéis comprar el 30-31 para tenerlos ahí y luego juntarlo todo, pero no los ojéis porque os comeréis unos spoilers tremendos. ¿De qué va Berserk? Berserk está ambientado en un mundo medieval fantástico, nada bonito, o sea, no es caballeros de brillante armadura, aunque los hay, pero no se va por esos lares, se va a un entorno más siniestro, por así decirlo, y se centra en Gatsu. Una especie como de guerrero vagabundo que viaja por ahí con un brazo mecánico y acompañado de una adita, se llama Pac. Pues este Gatsu en ciertos momentos se ve como está acosado por demonios que le atacan en cualquier momento. Es como si él atrayera a los demonios de alguna manera. Entonces él les vive eternamente matando a todos los demonios que le intentan matar a él. Ajá, vale. ¿Vale? Pero claro, dices, claro, tú empiezas a decir, ¿cómo ha llegado hasta ahí este hombre, este pobre hombre? Pues se me olvidó mencionar que aparte del brazo mecánico que lleva dentro una ballesta incorporada, tiene una espada que es tan grande como él. Por supuesto. Es una espada inmensa que sí, el tío la maneja no como me si nada. Pena. Pues bueno, hay un momento del manga, el primer tomo y el segundo son historia, pero avanzando varios tomos, el manga dice, vale, os voy a contar esto desde el principio. Cuando digo el principio, desde el momento que Gatsu nace. Vale. O sea, ves cómo desde que Gatsu nace, todo lo que le ocurre, hasta llegar como ha llegado. Y yo solo digo una cosa, leyendo el final del recuerdo, es uno de los momentos que peor cuerpo me ha dejado un manga. O sea, porque sea malo, sino porque lo que le ocurre al Gatsu. O sea, es una de las pocas ocasiones en que un manga te ha transmitido el estado de ánimo de un personaje, o sea, lo jodido que puede estar un personaje por todo lo que le ocurre. O sea, que de pensar de si me hubiese ocurrido a mí eso, yo me hubiese suicidado. Vale, joder, pero, macho. O sea, de chungo ello. O sea, chungo, y es que está bien contado. Es que está muy bien contado. Kentaro Miura, que es el dibujante, el tío es increíble cómo te puede... ¿cómo explicarlo? Transmitir la tristeza del personaje de una manera. Y menos mal que luego, conforme avanza el manga, pues aparecen más personajes, más alegría. Tiene más alegría el manga, aunque sigue siendo una historia dura. Pero los primeros 20 tomos ocurren situaciones que son bastante desesperantes. Pero aún así, es una pasada de manga que yo recomiendo que la gente lo lea. Ya me has dejado con ganas de ver a ver qué leches pasa ahí. Sí, ya te digo. No, es que no voy a contar lo del recuerdo, que es como acabarán las películas estas, pero es que dices, la leche. O sea, si es que Es que, claro, aparte del tío, el que Antonio Bello te va preparando para eso de cierta manera, que te sientes tan atado a los personajes que cuando llega a cierto momento dices, ¿cómo está haciendo esto? Uh-huh. O sea, típico momento que ves alguna serie o dices, ¿cómo? O, por ejemplo, leyendo The Walking Dead, que también me ha pasado con The Walking Dead, dices, ¿pero cómo se le ocurre hacer esto? O sea, ¿cómo ha tenido los bemoles para llegar a esta situación y poner a los personajes aquí? Sí. O sea, es que es realmente desesperanzador, pero a la vez intrigante. Yo solo digo que es que no quiero contar nada más porque sería un spoiler tremendo, pero yo os recomiendo que leáis Berserk. Pues vale. Bueno, lo apuntamos. A ver si lo podemos leer en esas navidades, que habrá tiempo. Por lo menos. Bueno, ahora mismo hay publicados. Si estuviesen publicados todos los tomos, habrían 31. Vale. Pero como han empezado a reeditar los primeros y por los últimos, y en Japón llevan 36 números. Que llevarían más. Si, todavía no ha acabado. No ha acabado. Que llevarían más si no fuese porque Kentaro Miura paró dos veces la serie. Que dije, hombre, ¿qué le pasó a este hombre? Se puso enfermo y dice, no, se puso a jugar a la consola. Ah, muy bien. Estuvo enganchado a un videojuego que se llama The Idol Master, que es un videojuego de la Xbox en el que llevas a tu cantante Idol. No es coña, ¿eh? No es coña, esto es verdad. Yo pensaba que ibas a decir otro juego, pero... No, es que es muy fuerte. Dice, hostia, ¿este tío a qué jugará? Y dice, no, juega Idol Master, donde llevas a tu chiquita que es cantante de pop. Y tienes que ver, eres su manager y haces sus cosas. Qué dices, guay. Pero ¿qué dices? Claro, es que si no, su vida sería uno. Sería una vida, se suicidaría a lo mejor. Pues sí, estuvo demasiado enganchado ese juego y pararon el manga bastante tiempo. Y luego volvió y dice, bien, ya ha vuelto. Y dice, uy, ahora es que estoy enganchado al Dragon Quest. Y dices, ¡vete a la mierda! Ay, los japoneses. También hay que decir que no es el primer autor de manga o de cómic en general que ha sucumbido a los encantos de los videojuegos y ha dejado de dibujar por estar con videojuegos. Es como que son dos actividades un poco incompatibles, ¿no? Sí. Madureira dejó de dibujar cómic por estar videojuegos. Porque se flipó con los videojuegos y dijo, voy a intentar hacer algo con esto. Y no hizo nada, se quedó jugando. No. Está muy bien. Y aparte es que la vida del mangaka, el trabajo de mangaka es muy, muy, muy sacrificado. O sea, del nivel de que vives para eso. Uh-huh. O sea, que no mucha gente dice, yo que soy dibujante de manga, que va a ser chupi guay. No va a ser chupi guay. O sea, va a ser chupi guay si eres una Akira Toriyama, si eres una Rumiko Takahashi, si eres un Ichiro Oda, y te forras. Pero claro. Si no, vas a estar toda tu vida trabajando. Además que el ritmo de trabajo no es que sea sencillito. No, es trabajar contra reloj constantemente. Que son, ¿cuántas páginas tiene un capítulo? ¿20 cada semana? Normalmente, claro, también depende de la revista para la que dibujes, pero por ejemplo, la Shonen Jump, que es la más famosa, publica un capítulo de cada manga a la semana. Claro. Y un capítulo son unas 19-20 páginas. Bueno. Para eso, mira, en la próxima sección os recomendaré el manga de Bakuman, donde explican todo eso. Es que me estoy imaginando a los dibujantes de cómics americanos haciendo 19 páginas a la semana. No podrían. Parto el culo. No podrían. Porque hacen eso al mes. Claro. Los que lo consiguen. Sí, no, además, los dibujantes americanos, si están en dos series al mes, ya dicen, uff, déjame, sudan. Que me agobio. Y algunos ni eso. Sí. Pues bueno, esta ha sido toda la sección de manga y anime que quería contaros. Pues muy bien, nos ha quedado la cosa. Pues sí, muchas gracias Roberto por compartir estos momentos con nosotros. Hoy te hemos retenido bastante más de lo habitual. Con mucho gusto, hombre. Así que nada, nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí la sección de Roberto. Vamos a hacer una pequeña reseñita ya para terminar un poco, porque ya nos estamos pasando un poco de tiempo, o por lo menos en esta nueva etapa que queremos hacerlo todavía más corto. Todavía, dice, todavía. Como si hubiéramos reducido algo. Es que vamos. Vamos a hablar de Fear Itself, o Miedo Encarnado. que se publica, ya hemos dicho que se está publicando ahora en España. ¡Qué miedo! Avisamos que puede que soltemos algún spoiler. Vamos a procurar que no. Vamos a procurar que no, yo creo, ¿no? Pero vamos a hablar... Sí, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vamos a hablar de toda la etapa, de toda la, de todo el crossover. Venga. ¿Vale? Phyllisel, bien encarnado, es una historia, el evento Marvel de 2011, escrita por Fraction, Matt Fraction, y dibujada por Stuart Immonen. Argumento, fuerzas oscuras del pasado que regresan y sueltan martillos a la Tierra y lo recogen los menos apropiados. Sí. Básicamente. Últimamente Marvel está muy de... Hay algo en el pasado. Que vuelve a la luz. Que cambiará todo lo que creíamos sobre Marvel. Es todo ahí de excavar cosas. Y en DC igual, supongo. Sí, en DC igual, la verdad. Porque fíjate, todo Green Lantern... Que era Crona. Necron. Empezando, empezando desde Crisis Identidad, que ni te cuento. O sea, bueno, y Crisis Identidad, vamos. Bueno, pero aquí... El malo maloso es la serpiente, que es el... Yo no me he enterado muy bien qué era. El hermano secreto de Odín. Una cosa así. El hermano secreto. Sí, porque a mí me ha parecido en plan telenovela. Hola, yo soy tu hermano. Sí. Tenía amnesia, pero me acuerdo de todo. Tenía que Odín le había recluido en un... Bueno, pues en una prisión random. Y llegó un momento en el que, gracias a Sin, a la hija de Cráneo Rojo, pues se libera. Pecado. Pecado. Peca. Y se libera. Y dice, bueno, pues aquí voy a repartir martillos para dominar el mundo a través del miedo y eso. De ahí el título un poco, Miedo Encarnado. Lo que se llama dominar el mundo a hostias, a efectivamente, martillazos. Básicamente de unos primeros números que a mí de verdad me parecen muy bien escritos. De lo mejorcito que te puedes encontrar en crossovers. Hombre, teniendo en cuenta algunos crossovers que hay últimamente y lo que has dicho tú, de que lo mejorcito que te puedes encontrar en crossovers, a lo mejor no te puede llevar la contraria. Pasamos a cómics que son básicamente mamporro. Básicamente. Entonces, el dibujo, eso sí, el dibujo de Immonen es sensacional. Sí, la verdad es que, no sé, me da pena porque entre lo de los Nuevos Vengadores, aquí no tanto, pero los Nuevos Vengadores está desperdiciado. O sea, es un dibujante tan bueno. Es y además que Bendis se está haciendo demasiado daño a la industria con los dibujantes. Sí, con todo, con su vida. Tiene también un porrón de tie-ins y crossovers y todos esos que básicamente consisten en personaje malo o bueno random consigue un martillo y destruir. ¡Wow! Y nos encontramos pues a La Cosa, Hulk, ¿cómo se llama? Juggernaut, el de Titania, el hombre absorbente. Vale, eso es. La gárgola gris, Titania. Pecado también, sí. Y Atuma. Y ahí, pues, ¿no? Eso, sí. Y básicamente, cada crossover, pues, es enfrentamiento, un poder demasiado grande y es un poco el planteamiento que creo que quería hacer Fraction. Me voy a poner así un poco pedante, gafapastil. Es enfrentar a los héroes de Marvel a una situación que de verdad les supera, porque de hecho hay una frase, creo que no sé si es de Capitán América, que básicamente es hemos perdido, o sea, o es imposible que ganemos. Sí. No, y bueno, ese yo creo que era el kit de la saga. Otra cosa es que la saga es fallida. Yo personalmente no me parece una, o sea, un mal crossover en conjunto, ¿no? Pero sí que pasa de ser algo interesante a caer en el montón de todos los crossovers. No sé, sí, qué opinarás. Supongo que tiene un punto de partida que en el fondo tiene cierto potencial y demás, pero al final acaba recurriendo a muertes y a cosas para llamar la atención un poco, y no sé. Ya te digo que pienso lo mismo que tú, la verdad, porque al principio tiene su parte curiosa, los asgardianos y los terrícolas y demás, cómo puede afectar a diferentes personajes, los martillos, todas esas cosas, pero luego sí, se va un poco más a lo convencional. No creo que sea horrible, como ya te he dicho varias veces, pero a mí me parece que es un poco, que al final es un poco decepcionante, pero no sé. Sí, yo lo que decía es eso, es cae, no sé por qué, pero cae en todo lo que caen los crossovers más interesantes que hemos tenido, ¿no? Civil War también era un crossover interesante. Y, sí, bueno. Y los últimos números eran para enterrarlos. Yo, sobre Guerra Civil, luego, cuando pasó el tiempo, me puse a pensar que realmente a lo mejor no tenía ya... Cuando lo leí me parecía que era interesante el punto de partida, pero después reflexionando sobre él ya no estoy seguro, ni siquiera sea eso bueno. Estoy dudando, porque no sé si tiene de sentido. Yo creo que sea a lo que te refieres, es que la situación es demasiado forzada. Sí, no sé. Está demasiado forzada en Civil War. Aunque parte de cosas que se han estado dando en el universo Marvel, la ley de registro superheroica... que parte también de la ley de registro de mutantes, tiene 30 años de historia. No, eso sí, desde luego. Lo que pasa que lo que dices tú, si al final eso se puede hasta discutir, pero que el final de Civil War, bueno, el final, los últimos números de Civil War, es malo... Sí, eso no te lo rebato. Eso es poco debate, sí. Bueno, y en este caso no creo que sea tan exagerado, lo que pasa es que se vuelve más convencional. O sea, no, de hecho no es tan exagerado. No es... Sí, de hecho yo creo que lo más épico de la saga está en el medio. Sí. Y el final, que tiene sus momentos épicos con ya la batalla final y todo lo que pasa, le falta mucha fuerza. Que lo lees y dices, pues vale... Si es que a veces, no lo sé, Fraction a veces, tengo la sensación, últimamente está escribiendo demasiadas cosas y yo creo que no es un mal guionista, pero es un guionista que se está diluyendo un poco y le falta a veces un poco de alma a las cosas que hace, es todo que está bien, pero que le falta pasión a las cosas y no sé, 7 números, a mí me parece un poco largo, pero bueno. No sé. Ya, pero 7 números es prácticamente la duración estándar del crossover. Ya, o sea, es no que sé. Lo que no sé es si eso hay que planteárselo o no. Ya, también es verdad que a lo mejor con 5... Pero sobre todo teniendo en cuenta que ¿cuántos números ha habido aparte? ¿Cuántos tie-ins ha habido? Pues un montón. Pues muchísimos. De hecho, espérate, pero yo creo que pueden llegar a los 50, ¿eh? Creo que ha habido unos 27 tie-ins o cosas relacionadas. Entonces, no sé, me da la sensación de que si tienes tantas cosas, aparte de la colección de Homefront, tienes tantas cosas accesorias a la... lo importante se puede contar ahí y a lo mejor se puede contar en menos, no lo sé. Pero bueno, en Flashpoint, pues... También hay 7 números, ¿verdad? No, son 5. Vale, es verdad. Es que estaba pensando, digo, no, hay 7 números... Pues no sé, igual hablamos de Flashpoint el mes que viene, que es cuando llega aquí. Pues sí, sería buena idea. Ya cuando en enero, cuando publiquen Flashpoint, hablaremos. Es un tipo de crossover diferente. Sí, es Flashpoint es en ese sentido más descentralizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene su trama central y después cada miniserie explora un un lado del universo de Flashpoint. Y aquí en Fear Itself básicamente es la serie principal y después el resto pues dando un poco de tal. Mira, tengo 48 entre tie-ins y el resto. ¿A ti qué te parecen las consecuencias de Fear Itself? A ver, ¿qué me parecen? A ver, yo creo que tiene un par de cosas interesantes, pero me parecen algo cogidas por los pelos. Sí. Quiero decir, yo creo que tras Miedo Encarnado, lo que pasa al final y lo que desarrollan a partir de los epílogos puede estar bastante bien, y después hay consecuencias cara a grupos como Nuevos Vengadores, sí, también, como la Academia Vengadores y todo eso, que tiene unas consecuencias simpáticas, bueno, simpáticas entre comillas, ¿no? Pero digamos, las consecuencias directas me parecen un poco, no sé cómo decírtelo, así, ¿no? Porque tenemos que si Bucky, que va a servir también para hacer una nueva serie, que ajá, si el tema de Thor, con todo lo que se ha ido explorando y esto, después el tema de Valkyria y la búsqueda de los martillos. Sí. Me parece que no sé, que podrían haberlo centralizado más, quiero decir, como consecuencias. Pueden estar bien, o sea, como cualquier otro crossover, pero ¿hasta qué punto me interesa a mí? Vale, eso es el tema. Habrá que verlo. De todas formas, a mí me ha parecido que podía tener una premisa interesante, pero al final deriva un poco en vamos a pegarnos con martillos. Y bueno, no sé. A mí me parece que al final decepciona un poco. No creo que sea mala, pero creo que es medianica. Uh-huh. Así que bueno. De todas formas, si estáis ahora mismo comprando las colecciones más importantes de Marvel y tal, ahora que va a empezar Miedo Encarnado, pues me imagino que le echaréis un ojo. Sí, porque de hecho, los Vengadores de Bendis directamente abren en una saga en el que comentan en plan testimonios, cada uno, ay sí, pasó esto, o sea que te vas a enterar igualmente de lo que va pasando. Sí, básicamente, o sea que, pero bueno, ¿tú qué puntuación le darías? Ah, yo le dejaría en los dos pijamitas, Sí, yo te iba a decir yo que no sabía si le ibas a añadir alguna manga, pero yo iba a decir un par de pijamas. Yo creo que dos pijamitas es lo justo, ¿no? O sea, quiero decir, no creo que sea tan buena barra interesante para los tres. No sé si darle un 5 psicológico tampoco, no sé. Yo creo que en dos pijamas se queda bien. Sí, la vamos a dejar ahí, me parece. Al final, de todas formas, pues bueno, son esas cosas que suelen pasar de vez en cuando en las grandes editoriales. A veces para bien, a veces para mal. Y bueno, yo creo que están siendo más exitosos en la franquicia Mutante, que está habiendo bastantes crossovers también periódicamente. Sí. Y están siendo bastante exitosos, yo creo. Así que bueno, en fin. Por cierto, ¿sabías que había una serie de televisión que se llama Fear Itself? Sí, de Stephen King, creo que era. Qué grande. Ay, Dios. No, creo que se tradujo como miedo. Terror en estado terror puro. Terror en estado puro, sí. Exactamente. En México se llamaba La Cara del Miedo. Hay que ver esa cosa que no tiene nada que ver. Y yo creo que con esto vamos a entrar dentro de poco a la despedida, sí, ¿no? Sí, vamos a poner una promo y ya nos despedimos. ¿Te gustaría ver no uno, ni dos, sino tres podcasts en directo? Entonces tienes una cita en el Salón del Cómic de Zaragoza, en la Sala Multiusos, la segunda semana de diciembre. El viernes 16 a las 5 de la tarde, charrando de TVOs y otros vídeos aún más feos. El sábado 17 a las 9 de la noche, desde El Matadero, el podcast de frikis para frikis. Y el domingo 18 a las 8 de la tarde, Post Cinema es el mejor podcast de cine del mundo mundial. Claro que sí. Cine, cómics, concursos y humor. Mucho humor. No te lo puedes perder. Recuerda, los días 16, 17 y 18 de diciembre, en la sala multiusos de Zaragoza, en el Salón del Cómic, los podcasts en directo. Para más información, visita charrandodetebeos.blogspot.com, desdeelmatadero.blogspot.com o pocinema.net. Pues nada, no hay tiempo para más, señoras y señores. Aquí vamos a irnos despidiendo. Un aviso, hemos cambiado, ya lo habéis notado, el feed de iTunes, porque Blip ha dejado de... Chocata Crocker ya. Se, dice que dentro de dos semanas deja de administrar servicio, así que bueno, hemos hecho unos toqueteos por ahí, pim pam pim. Supongo que los episodios los bajaréis algo más rápidos. No sé, no los he probado todavía. Habrá que ver. También estamos usando otro servicio nuevo para ver las descargas y todo eso, que es Podtrac. Y no, nos pide, por favor, que anunciemos que tenemos, que gracias a Podtrac, tenemos un par de encuestas disponibles para saber un poco lo que opináis del noveno podcast, así en general. Y de los podcasts también, así en general, del nombre de podcast en particular. Y los tenéis en la barra lateral, tenéis dos encuestas, dos enlaces, así con un dibujito. El que tiene un altavoz es para una encuesta muy larga, y el de abajo es una encuesta más cortita, más abreviada. Si la rellenáis, pues mira, así vamos viendo lo que tenemos que mejorar y lo que no. Y bueno, tomaremos nota de vuestras sugerencias. Por supuesto. De aquí os escuchamos. El noveno podcast, tu podcast amigo. Efectivamente. El podcast del pueblo. Así que nada, vamos a despedirnos. Nos veremos, pues creo que yo que dentro de dos semanas. Os dejaremos la semana de puentes varios. Los que tengáis puentes, que descanséis. Y los que no, pues nada. Que descanséis de nosotros. Efectivamente. Aunque no descarto algún especial, no sé yo. Ya estamos. Lo sabía. Pero bueno, que el caso es que tengáis buena semana, que leáis muchos cómics y nos escuchamos. Venga, hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartido igual, lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores Anais, Dani y Albertini con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de Yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.